estoy grabando el disco número 51, donde está grabando un tema Leo Mattioli, el cantante de Chévere, el Negro Videla, donde está grabando Pancho López, la voz de los Lirios original, y donde está grabando Chanchi un tema, y después grabo yo 10 temas yo completos, y se va a llamar 50 años el disco, y ya está casi terminado, así que esperamos nada más que se decida la compañía, que a veces la compañía no late al mismo ritmo que late uno, con las ganas de estar siempre a disposición del público, que es el que da el espaldarazo final, ¿no? Sí, a veces las compañías tienen no solo diferentes tiempos, sino, por supuesto, también diferentes intereses al de los músicos de la movida tropical. Pero esto que nos estás contando de tu nuevo disco es algo que estamos esperando, pero hay un disco que hace poco salió a la venta y que tal vez no haya tenido la misma repercusión, y es un disco que me pareció muy interesante. Estoy hablando de un disco titulado Cinco Grandes Unidos por la Música, Pastor. Sí, fue una idea mía, junto a los muchachos, llevarlos al estudio, toda una problemática, ¿no? Porque ya todos tenemos nuestros años y de pronto se torna difícil, pero no imposible. ¿Qué? Y bueno, ha dado gran repercusión en todo el litoral, se ha vendido todo. Así que bueno, gracias a Dios, siempre tenemos el respaldo de la gente que consume música original también, porque hoy en día pulula mucho lo trucho, que no es la culpa de la gente que produce trucho ni nada, sino que de las leyes que están mal implementadas. Y bueno, porque si es ilegal, ¿cómo puede ser que los puestos de CD estén enfrente de las comisarías o en las peatonales, qué sé yo? Claro. Ha llegado un momento donde ya la gente y la sociedad no respeta los códigos ni los cánones originales de una convivencia donde tendría que ser para todos de manera igualitaria. Claro. Pastor, este disco que tuvo una muy buena repercusión en el litoral, como vos contás, lo protagonizás vos junto a Yuli, que en su nombre original es Czeslaw Popowicz. Czeslaw Popowicz. Ese mismo. Rito Santiago Enrique. Vocalista de Los Tropicanos. Los Tropicanos, el Nene Godoy de los del Málaga y Adrián Vargas como solista, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿por qué ustedes cinco para autodefinirse como grandes de la música? Porque somos los referentes naturales de la movida tropical. No te imaginás que los palmeros se llamaban Los Palmera cuando nacieron. Se llamaba Yuli Palmera. Ese referente número uno de la banda número uno del país, que son Los Palmera, Yuli, que después se fue Julio Girasoles, ¿no? Sí. Pero anteriormente lo conocían Los Palmera como Yuli Palmera. Los del Málaga, porque bueno, ya vienen hace años, 25 años, 30 años de la movida tropical. Primeramente eran Los Imperios, y ahora los del Málaga. El Pastor, porque es un referente natural de la movida tropical, por estar en el tiempo, por suerte, no sé por qué, pero siempre ahí estando, ¿no? Y Adrián Vargas, porque es un referente que con un estilo casi parecido al mío, llegó a la movida tropical y se quedó, y bueno, y sigue grabando y sigue teniendo éxito, así que bueno. Por eso cinco grandes, pues nos faltan otros cantantes, y los que faltan son Nelson Casas, que hace salsa y merengue, que es el referente número uno de Santa Fe. Pero después no hay otros referentes que fueron los creadores de la movida tropical. Claro. Y por ese motivo le pusimos los cinco grandes nada más, pero no peyorativamente, sino como llamando a la gente a la conclusión de que verdaderamente somos los creadores de la movida tropical. Claro, y ¿por qué no la inclusión, por ejemplo, Pastor, de Juan Carlos Denis? Si bien, por supuesto, él no es vocalista, pero tal vez en la participación, siendo quien fue el que sacó un disco en el año 78 también, sí, con un estilo diferente a lo que había en ese momento. Sí, sí, bueno, por ese motivo, porque él es referente a nivel instrumental. Claro. Y nosotros buscábamos los cantantes a nivel con Ratón no tenemos mucha afinidad. Ajá. Como de Lola Que Tal y nada más, pero yo soy un admirador de Ratón y de Banana Mascheroni, por ejemplo. Ajá. Pero no lo pudimos convocar por esas razones de estar lejos y del tiempo que ellos no disponían. Claro, claro. Pero si no, seguramente que que son referentes naturales. Ratón, ¿quién va a negar de que fue el que promovió y el que respaldó y que es la base grandota de los del Bohío, de los Lamas, de los Libres en su momento? Pastor, hace unos años cuando hablamos al aire de este programa tropical, yo sí. Te preguntaba sobre el día de la cumbia santafesina, quien fue implementado por el municipio en homenaje a Chani Gutiérrez. El 5 de noviembre. Exactamente. Exactamente. En ese momento vos me decías que te parecía una especie de payasada del gobierno que lo hacía con el objetivo de quedar de bien lucrar, con la gente. Y de lucrar. ¿Y hoy seguís pensando igual? Pero por favor. Por favor. Lo que es original, te digo la verdad. Tal es así que pasó desapercibido en Santa Fe el viernes, el día de la música. Sí. Pasó, no hubo un festival, no hubo una, nada. Ni una placa siquiera en el cementerio donde está el fundador de la movida tropical. Ajá. Con eso te digo todo. ¿Me entendés? O sea, eso va a pasar y se va a perder, como tantas otras fiestas truchas que pululan por ahí, porque por no tener respaldo, primeramente que no son originales, porque vos no podés hacer el día de la radio donde vos trabajás sin que te lleven a vos, que sos el dueño del programa. Claro. ¿Me entendés? Se va a caer por su propio peso y por su propia falta de contacto con la gente, porque en esto de lo tropical la gente conoce mucho en Santa Fe. Es el folclore de Santa Fe, no te olvides. Seguro. Y la gente tiene mucho respeto por eso. ¿Sabés dónde estoy yo? Estás en ese momento en Entre Ríos, ¿verdad, Pastor? En Bóbril, Entre Ríos. Ajá. Estoy en la puerta de un pub que se llama 4370, en homenaje a los cigarrillos 4370. No me digas. Y actúo con un ex cantante de Los Lince hoy esta noche, que está por subir al escenario, un grupo de música del litoral, los hermanos Gote y Pastor de los Santos. Muy bien, qué dupla ahí se armó, ¿eh? Y yo estoy acá en la camioneta esperando que llegue el momento de actuar, que actúo a las 8:30 de la mañana. A punto de salir a escena. Sí, pero contento de estar en contacto con vos, que sos un referente musical ahí en Buenos Aires y que la gente, ya que no, yo no viajo a cantar ni a actuar allá, por lo menos me tenga presente a través de tu emisora y de llegar a tanta gente, ¿no? Pastor, voy a hacerte dos preguntas. Quiero que opines sobre unos temas que a lo largo de Cumbia de la Pura hemos desarrollado con algunos artistas santafesinos. Y sabemos que vos sos un tipo que no se guarda nada a la hora de hablar, que no tiene pelos en la lengua. Y quisiera preguntarte, quisiera que nos des tu opinión sobre algunas frases que se han desparramado en el aire de este programa. ¿Te parece? Sí, cómo no. Por un lado tenemos la expresión de Luis Mario Álvarez, del Grupo Trinidad, sí. Que cuando le preguntamos que por qué no estaban viniendo los grupos santafesinos a tocar a Buenos Aires, dijo, porque en Buenos Aires pagan muy poco por los shows. No quieren pagar lo que un grupo santafesino necesita que le paguen con respecto al despliegue, con respecto a los traslados, con respecto a la calidad de sonido. Y por eso es uno de los motivos por los cuales no se están acercando tanto a esta ciudad. ¿Vos qué opinás sobre esto? Mira, yo hace tanto que no voy a Buenos Aires que pronto... Yo nunca he tenido problemas. He tenido problemas con los grandes representantes que ha habido ahí en Buenos Aires, pero... nunca he tenido problemas. Lo que pasa con los grupos, cuando el grupo está número uno, se fijan esas cosas. Cuando empiezan a ser número 10, número 11, empiezan con los problemas. Ese es el enorme problema. Ajá. En Buenos Aires a mí me ha dado, qué sé yo, me ha cobijado siempre. Y yo no actúo en Buenos Aires, simplemente te digo la verdad, tengo mucho miedo. ¿A qué? Soy un tipo muy miedoso. ¿A qué, Pastor? A cosas que han sucedido dentro de la movida tropical, que los músicos dejan de andar en la música por andar en otra cosa y después se queda todo el grupo tropical o la música tropical manchada por cosas que suceden. Pero no creo que sea así, porque todos están locos por ir a tocar a Buenos Aires. ¿Te referís a actividades por fuera de la música? Sí, que nada tiene que ver con la música, pero que de pronto cuando se hace el balance final, de pronto te encontrás con que estás manchado por una cosa o por otra. Ajá, mirá. Y entonces, bueno, por eso tengo miedo nada más, pero yo te digo la verdad, en su momento, cuando nosotros íbamos a Buenos Aires, que manejaba la cosa el amigo, el Cholo Laya. Ajá, el peruano. Yo te pago, dice, lo que vos decís que vale, pero también quiero que en Santa Fe cobre lo que decís que cobrás. Claro. Entonces se entiende que se encarece el show cuando uno va a Buenos Aires por los kilómetros que hace y porque ocupa dos tráficos, el sonido. ¿Entendés? A veces hay muy buenos sonidos en Buenos Aires, pero no hay buenos sonidistas que entiendan de la música tropical. Entonces tenés que ir con toda la parafernalia de equipo, de tráfico, de plomo, y qué sé yo, y eso tiene mucho costo. Simplemente por eso, pero no creo que justamente Trinidad, que tiene todo, que se queje. Antes no se quejaba cuando hacía 20, 25 yo. Claro. Por semana, y encima no pagaba. Todavía tengo acciones legales con ese grupo por la falta de pago que vengo sufriendo desde el año 99, 2000. De cuando eras vocalista. Claro. ¿Me entendés? O sea, no. Que se queje otro grupo, bueno, pero justamente Trinidad, que no le paga a nadie. Comprendo. ¿Me entendés? Sí, clarísimo lo tuyo, pastor. La otra referencia es a unas declaraciones que tuvo en el aire de este programa Roberto Tito Peresi, acordeonista, sí, y líder de Los Lirios. Sí. Tito Peresi se refería a esta situación, a los motivos por qué las bandas santafesinas no se están acercando tanto a Buenos Aires, y nos dijo, ¿sabes qué pasa, Lucho? Que en Buenos Aires están fabricando bandas de cumbia santafesina. Hay productores que arman grupos, ponen la difusión, entonces la gente termina yendo a ver estas bandas, y claro, a los productores les sale mucho más barato a armar las bandas acá que traer a las bandas santafesinas con toda esta parafernalia que vos nos describiste hoy. Eso es verdad, yo te lo dije en el programa pasado, en la nota pasada. Fabrican, autofabrican bandas que después no las van a tocar en vivo, o vienen a Santa Fe, que Santa Fe es el medidor oficial de los grupos. El parámetro. Sí, el parámetro donde verdaderamente ese grupo anda. No, acá han venido grupos, pero 20.000 a Santa Fe, te estoy hablando de Santa Fe, y han dejado, pero mucho que han venido, a ver, no han venido nunca más, porque han dejado mucho que desear. Claro. Se autofabrican ahí, le dan mucha manija en la televisión, en la radio, pero cuando se tienen que subir al escenario, carecen de ese ángel que tenés que tener para estar arriba del escenario. ¿Me entendés? No es fácil. Si no, ¿cómo te explicás vos que Pastor está tocando y tiene 50 años y está tocando en... Yo toqué la semana pasada, que no pudimos estar en contacto, en una fiesta de 25.000 personas. Claro. ¿Me entendés? Conjunto Gerardo Farías, también otro muchacho grande, o sea, de edad, te digo. Sí. Y que, ¿cómo podemos estar ocupando esos lugares cuando pululan bandas de chicos muy jóvenes? ¿Me entendés? Los autofabrican, lo ilusionan, le pagan dos monedas, y después, claro, al mes desaparecen. ¿Cuántas bandas desaparecen por mes? Que han pasado por Pasión o por otros programas de alto valor, que ocupan lugares en el aire muchas horas, pero y después cuando llega el momento de demostrar arriba del escenario, ese es el problema. ¿Entendés? O grupos que vienen de Buenos Aires a grabar con grupos de Santa Fe, se hacen grabar toda la música con los grupos de Santa Fe. No te di nombre porque te vas a dar cuenta, pero hay una cantante muy famosa que viene a grabar con grupos de Santa Fe, los músicos todos de acá, y después va y busca músicos de dos monedas en Buenos Aires y no suena como suena con la banda de Santa Fe. ¿Estás hablando de alguna vocalista femenina, jovencita? Sí, una de las número uno de la movida tropical.